Periodismo de película. El oficio, el séptimo arte. Presentamos en la cocina del periodismo esta nueva sección, perdón. Es que esta música ha invadido mi cuerpo. Elegí una cortina rara, pero está a tono con el... Con esta columna, que vamos a ver un poco cómo el cine ve el periodismo, cómo retrata la actividad del periodismo, y para eso está acá en el piso con nosotros Dina Resinovsky, que nos va a presentar una película. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo andan, bueno, Dina? Bien, bien. Hoy vamos a hablar acerca de una película que relata el caso de la vida real de un periodista de la revista norteamericana The New Republic, que inventaba datos para sus artículos y en algunos casos llegó a crear historias falsas de principio a fin. La película, estrenada en el año 2003, protagonizada por Hayden Christensen, encarna a Stephen Glass, un redactor joven de la revista de los Estados Unidos. Este periodista había llegado a ser uno de los redactores estrellas por el toque de originalidad, agudeza e ingenio que le daba a sus artículos. Muchas de sus notas tenían un marco demasiado llamativo, lo que llevó a dos políticos a mandar cartas quejándose por un artículo sobre Glass que había expuesto una situación de borracheras e inmoralidades durante la Conferencia de Acción Política Conservadora de 1997. Este fue el primer llamado de atención al periodista. Como esta, varias cartas llegaron a la redacción acusando de tergiversaciones, manipulaciones y plagios de Glass en diversas notas. En mayo del año 1998 descubrieron el engaño de Glass cuando él publicó una investigación acerca de un joven hacker de 15 años que había sido presuntamente contratado por una gran compañía para trabajar como consultor de seguridad luego de haber violado su sistema informático y expuesto sus debilidades. Este artículo estaba narrado en primera persona, lo que implicaba que Glass había participado durante toda la trama. Ante la publicación del artículo, el 18 de mayo de 1998, Adam Pinenberg, reportero del Forbes.com, comenzó a investigar sobre el tema, descubriendo que la gran compañía de la que hablaba Glass no existía, ni tampoco las personas que él nombraba en el artículo, dejando al descubierto el engaño. El reportero junto a Forbes presentaron este caso a la revista y Glass dijo que había sido engañado. El editor Charles Lane pidió a Glass que le llevaran al lugar en donde había entrevistado al hacker, en donde descubrió que la sala de conferencias donde había sido la conferencia y había conocido a aquel joven estaba cerrada el día que Glass aseguraba que se habían encontrado. Luego se revelaría que para respaldar su historia el periodista había creado un sitio de internet, correo electrónico y tarjetas de visitas falsas. Luego de toda esta investigación, Stephen Glass fue echado de su puesto, como así también de los medios en donde colaboraba, como la revista George, Harper's y Rolling Stone. La película tiene momentos fuertes en donde muestran a Glass desesperado porque no lo descubran, partes en donde hasta el mismo personaje se cree las historias que inventa y quiere demostrárselo a los demás. Pero hay algo que es recurrente, se muestran las reuniones de producción y se ve como sus historias eran el centro de las charlas. Todos querían saber qué nueva historia traería cada semana. Glass tenía una personalidad arrolladora. Muestra además el clima que se vivía a finales de los 90 en la redacción de la revista. Como después de que Glass saltara al estrellato, sus compañeros sintieron envidia y algunos comenzaron a imitarlo en sus notas. En el proceso de producción de la película brindaron ayuda gran parte de los involucrados, como el caso del que fue editor de Glass y varios compañeros de redacción. El único que no quiso colaborar fue el mismísimo Stephen Glass. La temática clara es la veracidad de las fuentes de información y cómo muchas veces el mantener el anonimato con la persona que nos brinda información puede generar incredulidad o puede permitir que periodistas como Glass puedan fantasear creando historias que bien podrían ser guión de una película de Hollywood. Muy interesante, Dina. ¿Algo más? No, la recomiendo, me gustó la temática, me gusta cómo lo encararon el tema, y al ser un caso de la vida real, está bueno también verla, sí. Y tiene mucho de periodismo, hay mucho sí, del periodismo. Sí, sí, se ve cómo se trabaja en la redacción, se ve cómo el mismo periodista investigaba y también se ve las clásicas reuniones de producción y de edición. Pasaba entonces Dina Resinovsky con esta nueva sección. Estamos estrenando esta sección de periodismo de película, es un nombre metafórico, análisis del cine, del periodismo del cine. Bien, el mes que viene te estamos esperando con sí, por supuesto, con una nueva película o documental. De este gran segmento que promete. Sí. Ya no nos queda más tiempo, 13:59. Saludamos entonces a la Universidad de Palermo, saludamos a Alejandro Di Giacomo, que es el coordinador de este programa y coordinador de la carrera de periodismo. Saludamos a la producción. Saludamos a nuestros varios operadores que están todos en la operación técnica. Leandro Leu. Nicolás Calvo. Un placer como siempre. Y bueno, nos estaremos reencontrando nuevamente el viernes que viene a las 13 horas en La Cocina del Periodismo. Chao.